mucho y el otro gana, pues puede ganar el otro. Sí, hoy está cerca. El Carpo podría ganar. Sí, o sea, no está nada Vemos dicho que en realidad. Pierda 6 o 8 puntos más una roja porque empieza a hablar pendejadas y Troller se meta 6 puntos, pero ahí gana Troller. No, tranquilo aquí, pues, y ya empieza. Pues matemáticamente hay posibilidades, como dice. Sí, exacto. Pero eso es como en los mundiales. Como Colombia en los mundiales. Sí, como Colombia en los mundiales. Le gana. ¿Cuál es el premio hoy para el ganador del Twitter? Le digo que es un gran premio, ¿sabe? Una Master... 40 segundos. No, pero ¿desde qué momento? Ya. Ah, o sea, ya o antes de cuando dijo. Bueno, mire, es una Master Experience del restaurante Cerata Gourmand Market, de la calle 114 con autopista norte, que se llama Recorriendo España en Bocados, y una botella de vino. Durante esta experiencia, los ganadores podrán preparar en equipo con uno de los mejores chefs del grupo Cerata 4 platos con los más icónicos sabores de España. De esta manera, cocinarán y se deleitarán con una tortilla española, pulpo al estilo gallego, paella, crema catalana para endulzar la vida, y para el brindis, botella de vino de la casa. Sin duda, una experiencia muy española, divertida e inolvidable en la 114 con autopista norte, en el restaurante Cerata Gourmand Market. Excelente regalo. Regalazo. Buenísimo. Es el tema del día, Nicolás. ¿Qué personaje de la tercera edad te parece fantástico? Sube el precio de la tarjeta de turismo para ingresar a San Andrés. Después se quejan de que no vayamos a ese bodrio. No, Tanito. 0-1 porque no es el tema del día. Pero 5-8 en la lógica. No, pero ya lo habíamos dicho. Sí, ya. No. Pero igual 5-8. El periódico de ayer. Orly me parece un personaje fantástico. Está hablando de la tercera edad. No, Tanico. 5-8. Apoyo. Yo solo pregunto, ¿Amparo Grisales clasifica o ya es de la cuarta edad? No, eso está claro fuera que de categoría. Fuera de concurso, no, sí. Fuera de concurso. Fuera de concurso. Más allá del vinil. No, Tanico. 5-4. Mira cómo me erizo, y uno no ve nunca nada. Si duda Donald Trump llegar a esa edad con toda la plata del mundo y prácticamente ya hizo toda su vida y aún con ganas de joder, el Cucho es un crack. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Augusto Nicolás, ahí lo ven en Converse, el jean roto, y si la espalda le diera, andaría en tabla. El claro ejemplo de lo que es envejecer sin dignidad y sin pelo. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-8. Jorge Barón, décadas después sigue con la misma pendejada de guayabita para mi gente. No, es bueno. Como si estuviéramos pésimo. Como si estuviéramos deshidratados y solo estamos hasta el cuello de tanto entusiasmo, y ahora recibir sus 2 pataditas de la suerte. No. Para que se retire. No, Tarín. No, hombre. Vamos a poner 5-4. Jorge Barón aún sigue vigente, así sea en horario que nadie ve, y se atreve a sacar un personaje que es como ver a Nicolás Samper con kepis echando chistes malos. Es muy bueno ese personaje. Pues nota, Nico. El mundo va a valorarlo tarde, pero lo va a valorar. 5-8. Tarde, seguramente. Parte 2. Sí. Sus narraciones como un viento, susurro en el viento, como un suave, los envuelven y los llevan a lugares difíciles de construir. Jaime Sánchez. En su universo, cada anécdota es un tesoro y cada emisión una aventura que nos invita a soñar despiertos. Uy. Dios te bendiga, Jaime. No, no, 0-1. Jaime, un adalid de la radio, con su voz como un faro en la noche, nos guía a través de mares de palabras e historias. Cada relato es una ventana a mundos mágicos donde lo cotidiano se transforma en extraordinario y la imaginación no tiene límites. Es que Nicolás nunca ha echado un cuento que la gente piense así, porque es que no tiene experiencia. Es que nunca me dejan terminar los cuentos. No, Tanico. Vamos a ponerle 0-1. Usted no está en la tercera edad. Jaime, todavía. Para mantener a ese par de vagos, Nicolás y Cabo. Sí, es que yo ya estoy cogiendo la maña de otro programa que empieza. Deja a la gente que se muera ya en el micrófono. No. Dirigirlos y ponerlos al lado al bambocito de Michel. Vamos con música, por favor. Bueno, le pido el favor de que me ponga la primera canción. Sí, claro, porque vamos con un éxito del año 2002. Estamos hablando de Ashanti y Foolish. Viaje al fondo del mar. Oh, Yo oigo esa promoción y me dan ganas de poner roja directa, no, pero pues ya pero ha sonado mucho tiempo, pero el... Usted aprobó esa... Y me gusta, pero es que la actuación es demasiado forzada. Perdóneme, es para un Oscar. Ojo, Nico, con darse cosas. ¿Sabe que eso a mí me pone de muy mal? Fresco, fresco, hombre. No me ponga a molestar. Fresco. Tranquilo. Bueno, tenemos tres aripazos bastante interesantes y vamos a hablar de una mujer, una esposa, joven. Sí. Que le manda un texto a su marido en el avión de Washington, D.C. Uh-huh. Se llama Asra Hussain, de 26 años. Y bueno, le escribe a su marido Eharma Terraza, de 25 años. Mi amor, vamos a aterrizar en 20 minutos. Porque el American Eagle Flight 5342 se aproximaba al Ronald Reagan National Airport la noche del miércoles. El señor Raza, pues, le comenzó a contestar y la chica ya no hablaba. Entonces el hombre se preocupó. Ojo. Y dijo, algo aquí anda mal. Sí. Algo huele mal. La chica ya estaba en el fondo del río. No. Después del décimo mensaje, pero él no sabía. La señorita o señora Hussain nunca se sintió feliz en un avión, que es el cuento, pues por supuesto que uno no es feliz cuando se cae un avión, pero es el cuento de todas las personas que se caen en un avión, que no están muy cómodas en los aviones. Pues no cojas avión, coge un bus. Claro, una flota. Claro, ella tenía pensado pues irse de su trabajo en Wichita, Kansas, y bueno, y estar con su marido y con dos hijos preciosos. Preciosos. Mm. Que nunca más verán su sonrisa. No. Ay, Dios. Ahí van también figuras de esquí, de ese acrobático, esa era tan fea, patinaje. De Estados Unidos y Rusia, que estaba entre los 64 muertos. Eugenia Chishokova, Vladimir Naumov y Spencer Lane. Uy, Spencer era muy fluido. ¿Verdad? Pero demasiado flujón. No, pero tranquilo, hombre. No todos los muertos son lindos. ¿Pero que como un Guardiola, diga usted? ¿Cómo? No, es jovencito y con esas camisitas de filigrana. No, no, no. Una risa de esas con unas carillas más grandes que las de Julián Román. Bueno. Qué bueno que Julián tiene carillas. Yo lo puedo mostrar. Y fuertes. Y veo mucha gente que tiene carillas y no digo nunca nada. ¿Cómo callado? Hagan hombres. Hay mucha gente cerca a mí que tiene carillas. ¿Ah, sí? Y yo callado. Uy, ¿quién? No me pongan a nombrar. Hagan ¿no? hombres, sea varón. Caen muchos ahí y no les sienta bien hoy que es viernes. Ay, dientes. Bueno, carillas es agrandarse los dientes exteriormente con cosas falsas para tener los dientes más grandes. Yo todavía tengo una persona cercana que él se da confianza, pero yo le voy y dije, este man no tenía esos dientes. Y tengo una persona que fue muy importante en mi vida, que duró un año riéndose, tapándose la boca porque eran notorias. No, entonces ¿para qué se las hizo? Se reía porque le quedaron muy grandes y le daba pena reírse porque no... Se acordaba los pequeños dientecillos que te... A mí no me van a... A mí yo todo lo veo. Yo sé todo lo que es falso. Bueno. Esa es la historia de la señorita que se murió. Imagínense, dejó dos hijos, dejó un marido y aún no la han encontrado porque es que solo van 40 porque hay que remover una parte del fuselaje para recuperar los cuerpos de una parte que quedó en el fondo. Y eso no es muy hondo. Pero es que está un poco frío, le digo yo. En este momento en el National Reagan National Airport en Virginia, lo que es en Washington, D.C., que al lado, Son las 5 y 20 y sigue, llegó una grúa enorme, un barco con una grúa. Es como para tratar de sacar el fuselaje. Sí. Ya recuperan unos cuerpos perfectamente mantenidos, helados, criogenizados. Pero apenas lo saquen, pues empiezan a descomponer. ¿Para qué montar en avión si a uno no le gusta? Es mi pregunta. Pues sí, había. Si no le gustaba, ella encontró un destino horrible. Esa muerte debe ser muy harta porque uno se da cuenta de todo. Me da creer. Excepto la gente que el helicóptero le pegó en la cintura, en las costillas. Pero entonces a poco otra gente que hace. Ahora, iba una llamota. Pero no explotó, se partió y se fue al agua. Trump anda diciendo que ese helicóptero iba 50 metros más alto. Que eso fue una estupidez de los controladores porque hay que poner gente, pues. Y se criticó al grupo LGBTQH+, porque dice que no están preparados para conducir una torre de control. Esa es mi nota. No me diga, hombre. Viaje al fondo del mar. Buena. A ver, troller para que se hable, porque sí. Si no empieza a ponerse. Sí, dice. Hay cosas. Hay cosas, por ejemplo, que están pasando en relación. ¿Qué fue lo que hizo? No, hay cosas. No, Carl, que quería darle énfasis, sí, a la no, pero eso musicalizar. Es una, pero eso es una sección, ¿no? Claro, la de refritos. Sí. Pues quiero hablar de un posible hundimiento de la película Emilia Pérez por dos cosas. La primera es que el director de la película, el francés Jacques Audiard, Audiard como de odiar, sí, ¿no? Exacto. Porque además terminó diciendo en una entrevista que el español era un idioma de pobres, uh-huh. Idioma de eso? Pobres y de inmigrantes, y que no se retractaba de eso. Obviamente de por se sí. Se refería a los mexicanos, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero habla la gente español que nació en Bogotá y que hablamos súper bonito. Divinamente. No, pero eso neutro. De todas maneras, cuando es el español para todos. Y me parece, pues en México la película yo creo que entró en reversa. Sí. Y con no, este comentario, pues. Crisis absoluta. Yo creo que ya la sacaron de cartelera. Sí. Pero con este comentario no le ayuda mucho a los países de habla hispana, que es donde podría tener, digamos, una mayor repercusión, sí. ¿No? Fuera de eso, a Carla Sofía Gascón le sacaron unos viejos tweets que había hecho sobre los premios Oscar. Por ejemplo, para los Oscar de 2021, dijo que cada vez más los Oscars se parecen a una entrega de premios de cine independiente y reivindicativo. No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación Black Lives Matter o el 8M, aparte de ser una gala muy fea. Después puso el Islam, que además hay varios, digamos, musulmanes nominados ahí, pues en Estados Unidos. El Islam se está convirtiendo en un foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente. Que me gusta todo eso. ¿Qué? Y pues así le sacó una periodista que se llama Sarah Hagi, sacó como pantallazos de lo que había, digamos, sacado, y otro finalmente que dice: realmente creo que a muy poco les importó nunca George Floyd, un drogata estafador, pero su muerte ha servido para volver a poner de manifiesto que hay quienes consideran a los negros unos monos sin derechos y quienes consideran que la policía es asesina. Todos cerrados. O sea, en este momento, pues, que se avecinan los Oscar, pues poner en tela de juicio. La iba a poner. Bueno, pero ¿no? Venga. Pero. Pero venga, eso por eso no van a sacar la película de las nominaciones. No, ya, pues no. Pues la academia ahora está votando. Esa academia se volvió muy inclusiva. Uh-huh. Entonces, si están oyendo todo eso, le hacen publicidad en contra. Y yo creo que las votaciones se acaban por ahí una semana o 10 días antes de lo del 2 de marzo. Sí. Entonces, le va a dañar el camino a ganarse, sí, el Oscar. Pero la película sí. No, pues nominaciones sí, pero por ejemplo, mejor película extranjera, una película en un idioma extranjero que el mismo director dice que es un idioma de inmigrantes y de pobres, pues no sé, claro, si es como para que pase. Ahora, no sé, no ella sé. Ella cerró su cuenta de Twitter y ya salió un comunicado disculpándose por sus tweets del pasado. Sin embargo, pues como dice la frase, siempre hay un tweet. Entonces, a estas alturas, listo. Pues. Ya, pero eso no, eso simplemente puede afectarla a ella para el Oscar. Pero la película, yo no creo que Sol Saldaña pierda el Oscar por eso. Nicolás, cuénteme, ¿usted tiene algo cortico? Sí, cortico. 27 años, Ana Beatriz Pereira Alves. Ella tenía su plataforma de contenido OnlyFans, donde subía muchas... ¿OnlyFans? OnlyFans, muy sugestivas. Bueno, ella estaba haciendo unos videos cuando estaba grabando con un trío. O sea, estaba hablando con dos hombres y ella. Sí. No es que estuviera pues los tres diamantes, no, estaba con un trío. Uy. Y, no, porque es que después... A ver, va... No, momento, bueno, espere, termino la nota. Y estaban en en el piso 23, no, pues que no era OnlyFans subiendo boleros. Ya. Bueno, estaban en el piso... Acabe, brother, era cortica, ¿no? No, rápido, estaban en el piso 23 de un hotel y están grabando lo del trío y entonces como que se trepan a, como a una cornicita ahí que había en el... ¿No? Sí. Como un guasquiladiao, me imagino que... En el balcón, ¿o? En el balcón. No, hermano. Y se cayó. Acabe la nota. La mujer, ¿se cayó ella? La mujer se cayó. Y quedó grabado. ¿A dónde? Era transmitiendo en vivo. Se cayó al vacío. Estaban grabando un video, claro, y cayó al vacío. ¡No! Murió. No, piso 23. Bueno, vamos con música de Achanti y el tema... No, ya, Foolish. ya. Estoy ahorrando la tarjeta. Ah. Ah, ya pusieron Foolish. Sí, ya. Vamos con entonces el señor Caetano y el tema Ospacistas. ¿También ya sonó? No. ¿La dos? ¿Robbie Williams? ¿Será? La dos es... No, Robbie Williams. Sí. En un segundito voy a Robbie Williams. Pero es que las 3:39 es hora de ustedes. Pero yo le puedo contar un poquito más de detalles de la historia. Orlando, ¿no es a las 3:39 hora de ustedes? Pues estoy leyendo eso, la segunda canción, así, Robbie Williams, Not of This Earth. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malanderines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Como decía mi abuela, eso es fatal, eso es para meterlo preso. No, es buenísimo. Y al final, para, es como una cortina. Pero es que esa sí es la canción. No, ¿y qué tal la cortina que tenemos de fondo? Pon algo más suavecito, Cristian, que es que, uno, es que yo me siento perseguido por la cortina, algo más suave. Eso es como una fuga, eso es como un, ¿cómo se llama? Es un... ¿Qué? Una improvisación de jazz, de free jazz. No, póngalo normal, brother, por favor. Eso. Voy a contar tres líneas porque el artículo tiene seis páginas, pero a mí no me gusta, pues, seguir el ejemplo de compañeros de la mesa. ¿Tú? Este es un papá que tenía dos hijas y adoraba a la más flaca. La más flaca era Isabela, pero tiene una hija que era un poquito más gordita y se dedicó a hacerle chistes pesados y bromas pesadas. Bromas, ok. A los 7 años. Hmm. Le voy a decir dos bromas. Mira a tu hermana, la tenía así en los hombros, ¿no? Sí. ¿La puedo alzar porque es como una pluma? No. Yo te alzo a ti y me caigo de lo pesada que estás. No. No más. Sí. pesado el man. No, pues imagínese. ¿Y la otra? Tú comes como una cerda. No. Pero era como un comportamiento porque la niña cuenta que el tipo vio a Lana M. Stone y dijo, se tiene que quitar una piedra de peso de encima porque así no va a conquistar Hollywood. M. Stone. O sea, era un enfermo de la vaina. La niña le dio anorexia y murió por cuenta del papá y sus chistes desde los 7 años. Sí, así es. Pueden encontrar la nota completa en el Daily Mail de Londres. Eso es todo. Esa es mi nota. Estoy malandros. ¿Quién tiene malandros? Yo tengo. Yo también. A ver, Nico. Bueno, corto, por favor. Como yo, cortico. Este es el caso de Joan Samak, 49 años. Su esposo, Mohamed Samak, de 42, llamó el 1 de julio del 2024 a la policía en Inglaterra a decir que su esposa se había suicidado. Se había enterrado un cuchillo en el estómago y en el pecho. Dijo que tenía problemas de salud mental, problemas de alcoholismo, que tenía muchos inconvenientes. Y que él no se había fijado, que porque hizo la llamada por la mañana, que él no se había fijado porque dormían en cuartos separados. Sí. Entonces cuando entró, se dio cuenta que la mujer tenía un cuchillo en el estómago. Y bueno, fue catalogado como un suicidio. Pero la policía en Inglaterra ha hecho nuevas pesquisas, nuevas averiguaciones. Y a partir de eso, quedan muchas preguntas, muchos interrogantes, pero sobre todo, muchas incógnitas. ¿Por qué? Porque al parecer la mujer tenía un amorío con otra mujer, con Fadila Fadú. No. Y Fadila Fadú y Joan Samak llevaban una vida alterna de sexo y de excesos. Y su marido, furioso, al parecer la asesinó. Hoy ha sido capturado Mohamed Samak. Bueno, autoridades dan una actualización de el estrellón mortal en el aire de un avión y un helicóptero. Y está hablando Todd Inman del National Transportation Security Board. Él es member. Es un miembro. ¿Cómo? El member. Todd Inman. A ver, Michelle, ¿qué tienes? Cortico, por favor. Cortico, y es que el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, está discutiendo la posibilidad de deportar a El Salvador a presuntos pandilleros del Tren de Aragua. Ustedes saben que en las últimas redadas que se hizo a migrantes, cayó uno de los líderes, digamos que no lo estaban buscando, pero cayó uno de los líderes del Tren de Aragua, y pues él dijo que estaba buscando hacer un acuerdo que podría incluir a miembros de este grupo. Que, ¿members? ¿Members? Sí, a members. Okay. Que van a regresar a Venezuela. En lugar de tener que compartir la prisión con pandillas salvadoreñas, pues vamos a ver si eso se puede. Igual él siempre elogia, digamos, que el proceso que ha venido llevando Bukele. Ustedes recuerdan que además El Salvador estaba como en una polémica porque ellos crearon un centro de confinamiento del terrorismo que se llama CECOT, y mucha gente estaba diciendo que era inhumano el trato que les daban a los presos ahí. Pues bueno, él ha dicho que en los próximos días parece que Bukele va a abrir los brazos para recibir a todos estos pandilleros del Tren de Aragua. Es que es de verdad castigo, pero se lo llevan a Venezuela, lo sueltan ahí mismo. Claro, lo reciben con los brazos abiertos. Sí. El tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy, en los originales, ¿qué personaje de la tercera edad te parece fantástico? Sin duda Carl Troller, porque siendo de la tercera edad sigue teniendo una voz encantadora y el temple para aguantarse a Jaime y a Nicolás. ¿Cómo? No, para... Vamos a ponerle 5-8. Muy bien, me parece. Don Jaime, me gustaría decir que su merced, pero creo que quedaría declarado fuera de concurso. Postulo a Julio. Ya no puedo parar de escucharlos. A Julio por las mañanas y a don Jaime por las tardes. Con sus respectivos Sancho Panza, Nicolás y don Beto Casa Santa María. Me parece que tú no puedes poner en el mismo mantel a Nicolás y a don Beto. Eso sí te pido el favor. Yo tampoco estoy de acuerdo. Ellos no caben en el mismo espacio. No estoy de acuerdo. Muy difícil. ¿Dónde puedo ver la entrevista de yo, José Gabriel, con Nicolás? Uy, hermano, no es esa vaina, es un bodrio de alto nivel. No estoy de acuerdo. ¿Qué plataforma está? ¿En dónde está, Nico? En el canal RCN, en la plataforma del canal RCN. Ah, qué bueno. Al igual que Jaime canaleo por todas las frecuencias, me parece que Gabriel de las Casas es la cosa más linda que tiene la radio joven. Sugiero que debería sumarse como hacen con todo y poner el programa al aire en YouTube. YouTube, Casales también lo hace y va muy bien. Tercera edad, no tan. Sí, es verdad, 5-4. Álvaro Uribe sigue abogando porque a Chipchombia no se le lleve el diablo por los disparates del presidente. El patrón va a vivir 130 años y seguirá dando cátedra, liderazgo y patriotismo. Nota, trole. 5-4. Nico 0-1. No, Pablo, 5-4. El enano y nuevo presidente de la República, el doctor David Luna. El man parece un adolescente y ya tiene más de 50 años. No. Viendo de la teta del Estado y cada febrero se pierde en Barranquilla, en la Guacherna y la comparsa del burrito de Barrio Bajo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Está aspirando a puestos en esa administración, Nicolás. 5-4. Nunca se mete con ningún político, no sé. Tienen un contacto con el gobierno. La otra semana comienza el mes de la mujer más radiante, deslumbrante y bella, Michelle Arévalo, quien cumple años el 23 de febrero. ¡Epa! Y la cada vez aquí está más MILF, más cucha. Es verdad. Pero muy bien, buena. ¿Retentiva? Sí, pues 23 de febrero. Jorgito Herrera y su fina esposa de prominente Lacta Amparo Conti. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Doña anciana, es increíble cómo mientras todos van envejeciendo, ella parece que no le pasan los años, es una vieja maravillosa y eterna. Sí. Yo no sé qué es doña anciana. La de la tele letal. Sí. ¿Qué es eso? El programa de Moure y Santiago. Santiago y Martín. Uy, ¿quién va? Mira, tipo, no, eso no se puede, eso no se puede ver. Los cuatro hijos del programa y con esa chinita en medio. Los cuatro fantásticos de la tercera edad, Jaime, Nico, Trollo y Orlando. Michelle sería la villana sexy, pero no le da ni la hora a Trollo. Y le ha trabajado, lleva 2 años camellándole. Bueno, yo, tranquilo, tranquilo. No, nunca hay que perder las esperanzas. No, piérdalas ya. No. Es que se ve ridículo, ya yo lo hablé con es que Orlando. La tercera edad, uno, pues los tiempos son distintos. Jaime. Más lentos. La Michi con su verdor y su gran hervor y su voz, pero uno sospecha lo mayor que está, su gran longevidad. ¿Qué? Nota. Vamos a ponerle 5-8. A Susana Jiménez de los originales. Claro, claro, total. La Mirta Legrand. Vamos. Ahí vamos, hermano, pues vamos a poner música porque ya viene el arepaso número 1, les voy a dar 40 segundos. Necesito que Sarita, la nueva compañera que tenemos, la nueva pues compañera del programa, claro, nos ayude por favor a que ninguno haga trampa porque yo tengo mucho miedo de lo que puede pasar. Esto es del año 72, de los 70s. El trabajo Keeper of the Castle, un grupo que fue maravilloso en los 60s, en los 70s, ya se fue. The Four Tops When Tomorrow Meets The One Tonight Meets Tomorrow. Bueno, mucho acierto a todos, les doy 40 segundos, Cristian. Necesito que Sara esté muy alerta, pero con todo el mundo, porque yo le tengo miedo a todo el mundo, porque esto en internet se sabe. Puede que alguien sepa, yo lo sé. Y tiene que ver con Victoria Beckham, que la entrevistaron Michael Parkinson en el 2001 en Inglaterra. Y ella, refiriéndose a la carrera O sea, hablando cuando terminó la carrera, no, pero en 2001 ya se le había acabado la carrera de David Beckham en el fútbol, Nicolás. 2011 puede ser. No, un poquito más. Entonces ella hablaba de su carrera y simplemente dijo, yo le tengo un apodo a mi esposo David. Y eso pues causó un gran impacto y más ahora hoy, porque están recordando ese apodo. Prefiero que me lo digan en inglés porque es famosa en inglés, ella no lo dijo en español. Si lo quieren traducir vale, pero en inglés vale para mí mal. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre o el apodo o el apodo que le tiene Victoria Beckham a su marido David? ¿Cómo le dice? Piénsalo un poco. Pasó, Michelle, contestaste tarde. Menos dos para Michelle. ¿Por qué se ríen? Los originales. ¿Es Gran Paul? No, no, no. Es el Watch. La correccional. I corrected them, sir. Es que yo creo que los... When my wife tried to prevent me from doing my duty. Pero hoy te explico por qué. I... Miren. Corrected her. Salió la nueva campaña de calzoncillos de David Beckham ayer. Firmó un contrato con la compañía Boss, en donde, mostrando su cuerpo que todavía está muy bien, pues sale en peloto con calzoncillos negros, blancos y todo. Y dice My Boss. Y en una sale con las patas abiertas. Pero yo no le veo ninguna potencia en su member, ¿no? Yo lo veo normalito. No, pero ¿cómo es? Lo veo tranquilo, 41 años, muy buen cuerpo. Y de ahí se revive el apodo que ella le tiene a su marido. En sus pants again, en sus calzoncillos a los 49 años. Yo no sé qué hacer con Troller y con Orlando porque... ¿Por qué? Yo no conozco a nadie. O sea, que la mujer de uno le diga algo del apellido. De David le dicen David o Daddy o David Iri, o no sé qué. Pero el apellido que sea chiquito, o sea, que lo nombre no por el apellido. Sí. O sea, Sánchez es Sanchi. No, yo no conozco eso. Nico, ¿usted qué opina? No, pues, pero usted sabe que hay apodos de todas las... No, pero pelambres. El apellido nunca hay apodos. Patico, sí, Mosquito, pues, no sé. Cosas más. Pero claro. Becky. Me dicen Trolli. Ah, bueno. Como las gomitas, como las gomitas Trolli. Claro. Eres una gomita trolelo. Trolelo. Bueno, menos dos para Michelle y más dos para Nicolás Samper, que puso Golden Balls, que es el apodo. Bolas de oro. Porque ante los lobos. Eso hay que saber mucho de ese, de esa parte, ¿no? ¿Usted desde qué época sabe que le decían Golden cuento Balls? Cuento viejo. Desde la Euro 2004. Cuento viejo, si no, no he hecho el repaso. Desde la Euro 2004, sé esa historia. Bueno, vamos, yo no le creo, pero... Si no, ¿de qué más hablan allá en el programa, Jaime? Mejor dicho, sí, de las Golden Balls. Chismes de futbolistas. Pero los demás pues se las voy a perdonar por el tema de que Trolli, que Trolli, hola Trolli, a mí no me dicen hola Sancho Panza, no, no, no, a uno le dicen bueno. Del nombre algo, hola River, no, River no, Orly, River, Orly. No. Hola Orly, River, River o Bex, ¿tú no le pondrías menos uno a Orlando y a Troller, Michelle? Pues a estas alturas ya o menos ya, uno, ya da lo mismo. Listo, menos uno para Nicolás y para Trump. ¿Y por qué para mí? Nicolás, para Nicolás lo digo. Para Orlando para y para Troller. Como la cosa juzgada, ya dijo Nicolás. Amarilla para Orlando por patán. ¿Qué pasa? Come on, my wife. Una vez. Sí. No. La pistola y todo. Lo que ha de hacer es pitar. Estás amonestado, Orlando. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Con menos uno para acá, el menos uno para Orlando. Menos dos para ti, más dos para Nicolás. Orly tiene menos 43, yo tengo menos 24. Cor tiene 4 puntos. Y Nico tiene 19 puntos. Bueno, pero vamos por Orlando. Ay, pero eso es cuento viejo. Exacto, sigue diciendo. Eso es una redundancia, director. Bueno, yo le he dicho que se quede calladito, ¿no? Pero sí. Pero decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Roja para mí, por Orlando. Los originales. Viste como. Viste a mí que si fuera member de esta rosada. Rosada. El pito porque es él. Rosso. Menos 45. Orlando por insolente. No. Ay, siga con eso. Es un cuento viejo, señor director. Que no, es una redundancia. Eso fue el hijo bobo. Eso fue el que dijo eso, ¿no, Troller? No, eso lo dijiste tú ahorita. Eso es una redundancia. ¿Quién dijo eso? Orlando está el agresivo del calvo cuando le dio la respuesta, director. Hay audios. Orlando está oligofrénico, evidentemente. Eso era un cuento viejo. ¿Qué pasa? No sé si hacemos otra roja o esperamos. Quería jugar con su mente, ojo. Me parece que eso es una buena idea. Director, hay audios. Yo que juegue con el cuerpo de él, que no se meta con mi mente. Bueno, despegamos, por favor. Bueno, vamos con música. ¿Qué tal? Subimos un adelanto de mi programa del viernes. A ver cuánto se demora en buscarla. ¿Qué tal si oímos una vaina que se llama? Este es un adelanto de mi programa de las canciones que a mí más me gustan, que va el domingo, que quedó muy bonito. A ver, muestra dónde está esta lista. Y luego todo. Pongamos una vaina que se llama. Espérese, a ver. O sea, la pasamos esta. Towatei. La recuerdan porque la puso Emilio y se llama A Ring. Con Towatei, A Ring, del álbum Last Century Mode. Pues búscala, por favor, y la pones. Yo no tengo afán, brother. ¿Qué opinas? Es que no paran bolas. Estoy diciendo que estoy haciendo un adelanto del programa. Pero como. Y llega Orlando. Pero chifre, eso no la tenemos. Pues la idea es ponerla sin estar temblando del desespero, sino buscarla. Towatei, A Ring. Yo espero, es que yo no tengo afán, ¿sí o no, Nico? Ahora a veces a uno le da susto. Es que los viernes son difíciles. Orlando tiembla. No estoy diciendo nada. Como salió todo nervioso por el menos dos. No oyó el texto que yo dije, vamos a hacer un adelanto del programa. Pero es que eso no está hoy, Dios mío, eso no está en la lista. ¿Qué hago? Búsquela, brother. Ahí tienes a Sara, ahí tienes el Spotify, ahí tienes el disco. O sea, no va a ser fácil encontrar el rap. No, que va, claro que es fácil porque eso es de mi disco duro. Te doy el número del LP, ¿o no? Bueno, muchachos, el esfuerzo se hizo, pero pues no le podemos pedir peras al olmo, Nicolás. Bueno, tranquilo, hombre. No le podemos dar miel a un asno. No, ¿por qué, tranquilo, Nicolás? Hombre, tranquilo, cálmese. ¿Pero por qué uno le da miel? ¿Es por qué? Cálmese, tranquilo. ¿Pero qué? ¿La miel qué? No ha sido hecha para la boca del asno. Exacto. Entonces, pues sí, yo traté de hacer un adelanto, pero no se pudo. Aunque las circunstancias me obligan a pasar en mi intento, ¿no les parece? Sí. a desistir. Yo sabía que era imposible. ¿Qué desistir, Jaime? Y con esos nervios, o sea, es imposible. La vaciada que me pegó Orlando. Pero Chief, eso no está en la lista. Orlando, búscala, tranquilo. Pero me pegó una levantada yo. Pero Orlando, es que tú no oíste todo lo que hablé por estar discutiendo con Nicolás de que es el niño bobo y no sé qué. Yo mientras tanto le estaba diciendo a Cristian que la buscara. Pero creo que no se pudo, ¿no? La miel. Bueno. No fue hecha. La miel no fue hecha sino para los osos. ¿Ya está? Para ti, mi amigo. Pongámosla. Otro. A ring? Un buen plan es ir pues al museo más importante del mundo, que es el Museo de Louvre. Antigua fortaleza y residencia real y morada espiritual de Francia, institución emblemática, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, tiene goteras. Uy. La visita de muchas de sus obras es problemática. Entrar es un laberinto y su futuro está amenazado por la falta de renovación de una vaina muy anticuada. Esas son las conclusiones, ahí está hablando Pacho Vélez. Bueno. De Lawrence de Course, directora de la institución, expuesta con una franqueza brutal en una carta dirigida a Matilda Dati, ministra de Cultura, y filtrada interesantemente e inmediatamente por varios medios de comunicación. Con ustedes, Francisco Vélez. De... En un día al poco de su nombramiento en septiembre, Madame de Car le pegó una levantada al museo y dijo que eso era imposible, que ese museo no servía para nada, que era una crisis de nervios, especialmente la entrada no servía para absolutamente nada, que esa pirámide hacían colas de 3 horas, que esa pirámide no era funcional. Y bueno, ya el señor Macron acaba de salir a decir que va a renovar ese museo en un término de 10 años, que no le va a costar nada. Bueno. A los contribuyentes, a los, sí. A los que pagan impuestos en Francia, porque eso lo va a financiar con fondos privados. Entonces el Museo del Louvre. Es que es muy difícil. Ah, y que va a ser un espacio grande para la Mona Lisa, la Gioconda, porque es que la gente no la ve porque es que es muy chiquito y entonces hay que estar en el puesto 20 para ver un cuadrito chiquitico. Mejor dicho, ya comienza el tema de la renovación del Museo del Louvre en el Premier Arrondissement de París. Muy lindo, por cierto, al lado de las Tuileries. Lindo es, bonito y barato lindo. Eso de París, barato. Por otro lado, un gran plan aplastarse a ver a la presidenta de México, que dijo ya estamos preparadas y le da por hacerlo, y al primer ministro de Canadá, que dijo haremos nuestra contraataque, porque mañana se cree que Trump les va a firmar. Es aplastarse a mirar. Unos impuestos a todos los productos de ellos dos. 25%. Ah, pues, qué lindo momento. Y a China le va a poner el 10. Entonces ya, pues todo el mundo está un poquito preocupado. Pero creo que un gran plan es mañana ver firmar esos decretos nuevos del presidente Trump. Porque dice que pues, el déficit fiscal de Canadá con Estados Unidos es 200 mil millones de dólares y el de México 250 mil millones de dólares. A él se le olvidó lo de Colombia, No, sí, pasó segundo plano. Que debe ser, pero es que debe ser absolutamente insignificante. Irrelevante. Donald Trump. No, claro, México es más importante, China también. Claro. México más importante, o sea, nosotros somos una mosca, Michelle. Ni siquiera. Pues sí. Usted sabe que economía no es viable. O sea, que en Estados Unidos se venden más tortillas que en México. Sí, claro. Los aguacates. Y más aguacates en México. Exporta todos los aguacates. Eso es una. Ahí se nos abre una ventana para los aguacatejas de Colombia. Ya pronto, porque el Super Bowl es la época más. No, Colombia. Se consume. Colombia no se va a llevar el mercado de los aguacates. De pronto. Pero ahí le entra un. Ahí entra un lugarcito. Falta. Si no nos, nos ponen el 25 también, ¿no? Claro. Es lo que le empiezan a meterse por ahí. Bueno, ya arreglaron lo de las visas hoy, ¿no? Hoy, no, sí, se sabe. Correcto. Hoy. Hoy abrieron. Sí, pero mucha fila y mucha cosa. Mm. Buen plan. Un buen plan sacar visa hoy. Claro. ¿Qué plan? Porque no están casi... No hay está suavecito. Es como los aviones. No hay como... Como... citas... que se quedaron en 4 días, ¿cuántas citas? No, por eso pensaba yo. ¿Cómo no hace uno para reprogramar la cita? Le dicen, claro, para el 2028. Exacto. No, eso sí es un camello. ¿Qué? Por sí es difícil. Sí. No, pero eso ya se había arreglado. Como los pasaportes, porque lo sigue haciendo Greg Anson. Ah, sí, claro. Que los iba a hacer... La imprenta nacional. Pero ellos le quitaron la demanda, la demanda de Greg Anson que tenían contra el gobierno. Sí. La quitaron, ¿no? Sí, la quitaron. Sí, pero en un año la imprenta nacional toma los pasaportes con 3 países que le van a ayudar. Mira, está firmando y Trump firma unos... Es que firma muy grande y firma con unos flumaster de puro guache. Indelebles, de tinta indeleble. No tiene una pluma bonita, no tiene un ¿cómo esfero. Se llaman los...? Tiene que ser con unos Sharpies negros. Sharpies, sí. Sharpie grueso. Eso traspasa el documento y mancha la carpeta. Yo hago Sharpies para mis notas de radio. Y cuando uso los gruesos, se traspasa y la otra página no se puede leer. Claro. Sí. Muchas anotaciones. Bueno, pues ese es un gran plan. Hablemos de nuestros patrocinadores, Nicolás. Pues hombre, sí, porque hay que estar muy pendientes el 6 de febrero del 2025. Por favor, porque ese día se va a preparar el Movistar Arena para recibir a 2 de los grupos más grandes y más icónicos en la historia del rap. Cypress Hill, por un lado, y Alcolíricos, por el otro. Por supuesto, les recuerdo la fecha. 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena. Va a ser una noche cargada de energía, cultura, potentes líricas, en fin, todo lo que conocemos que han dado Cypress Hill y Alcolíricos en toda su carrera, ¿cierto, Michelle? ¿Cómo olvidarlos, Nico? Cypress Hill es un grupo muy influyente de rap, nacido en Los Ángeles del 91 y sin duda ha redefinido la escena del hip hop global. Imperdible también Alcolíricos, que son los juglares del rap de Medellín y también han logrado forjar su propio legado en Colombia y América Latina, así que imperdible este plan. Recuerden, 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena, Cypress Hill y Alcolíricos. Bueno, vamos con un clásico de Janet Jackson, basado en un sampling de Ventura Highway de America. El tema se llama Someone to Call My Lover. Mucho y me acuerdo mucho que alguna vez vi la letra y habla como de un hijo, un padre que le habla a un hijo, sí. Y dice Ventura Highway en el sol, donde los días son más largas y las noches son más fuertes, sí, que la luz de la luna. Yo sé que vas a ir, yo sé, porque el viento libre pues se hace mover tu pelo y los días rodeados de la luz del sol son estaciones que no buscan a nadie desesperar, lagartos y caimanes en el aire, deseando que una estrella caiga, esperando por el tren de la mañana. Siento, Joe, tú puedes cambiar tu nombre, gracias, hijo. lo mismo Ventura Highway in the Sunshine. Where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, Joe. I know. America. Ventura Highway. America. El rap legendario de Cypress Hill llega a Bogotá. Este 6 de febrero, el Movistar Arena será testigo del poder de su música en All Star Arena. No te quedes fuera. Últimas entradas en tuboleta.com. Transferir dinero será breve, por eso te presentamos el Tag Aval. Tu llave segura para enviar y recibir dinero gratis, inmediato y lo mejor, no tendrás que dar tus datos personales. Prepárate para el futuro. Encuéntrala ya en las apps de los bancos Aval y Dale. Conoce más en tagaval.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden, hasta la cabeza. Anita, vengo de recorrer los sótanos del infierno. Sótanos del infierno. Barrera Rojas, tu nombre, Daneidi, es solo comparable con otras estrellas del momento en Colombia, como Marelvis, la niñera de Laura Sarabia, y Daisuris, la ex de Nicolás Petro, la que lo echó al agua. Y por alguna razón, las tres me remiten a Daenerys, la beldad de Juegos de Trono. Daenerys, Daisuris, Marelvis, Daneidi. Pero no te preocupes, Daneidi, por tu nombre imposible de pronunciar y de recordar. Todos te conocen por tu sobrenombre, Epa. Epa Colombia. Porque es más sonoro y porque no dejas de sonar. Todo comenzó el día en que subiste un video de un partido de la Selección Colombia en la Copa América de 2014, cuando, para motivar al equipo, gritaste ¡Epa Colombia! Te volviste viral. Luego ya te volviste un virus, que es muy distinto. Porque tu fama fue creciendo y creciendo de forma virulenta, sin que existiese una vacuna para erradicarte. Y en la época del famoso estallido social, decidiste unirte a la tradicional destrucción de estaciones de Transmilenio. Pero mientras unos lo hacían para protestar, aunque voy a resumirlo en tres palabras, tengo mis dudas, lo tuyo fue por crecer seguidores en tus redes sociales. A punta de martillo destrozaste la estación de Molinos, como Don Quijote cuando se enfrentaba a esos molinos de la Mancha. Pues bien, esa fue tu mancha, la que hoy te tiene en el Buen Pastor con una condena de 5 años y 2 meses. Una condena que podría ser exagerada si se tiene en cuenta que hay delitos peores por los que nadie paga. Pero justa porque estamos mamados de los influencers que hacen cualquier cosa por ganar seguidores. ¿O no, amiga? Y es que en el camino te volviste emprendedora. Y de emprendedora a empresaria. Vendías queratinas para alisar el pelo mientras dejabas a la justicia con los crespos hechos. Aunque no solo a la justicia. Dejaste con los crespos hechos, en la época en que no tenía pelo, a nuestro presidente Gustavo Petro, quien cuando era candidato te buscó para que adhirieras a su campaña. Pero tú preferiste irte con Álvaro Uribe y grabar un video de los dos coqueteando y payaseando. Epa. Las circunstancias han cambiado. Ahora Petro tiene pelo y tú estás enredada con la justicia, al igual que Uribe. Ya ni la queratina puede flexibilizar tu condena. El único camino que te queda para salir del hoyo es que Petro te nombre gestora de paz. Pero él no tiene un pelo de tonto. Y la venganza por haberlo traicionado con Uribe está servida sobre la mesa. De todas formas, no te preocupes. No te dejaremos con los rulos puestos. Te desenredaremos de tus redes. Gracias a nuestro sistema revolucionario francés, garantizamos que la cabellera que llevas sobre tu cabeza ya no será una preocupación por el resto de tus días. ¡Epa! ¡Bienvenida a los sótanos del infierno! ¡La guillotina! ¡Ah, buena! Buena. En los originales, la guillotina. Donde todos pierden hasta la cabeza. Bueno, esta nota viene desde Palma de Mallorca. Me gustaría vivir en una casa de ladrillo, pero por desgracia no puedo tener una. Dice María Ángeles. Y vive en una autocaravana. Es esos carros que se mueven, ¿no? Sí, en inglés. RV. No, ¿cómo se llama en español entonces, en Colombia? Carro casa. Sí, un carro casa. Casa rodante. O casa rodante, sí. Sí. No, eso es otro nombre, pero bueno. Y ella dice que con su marido y su hijo, porque dice que con dos sueldos no pueden alquilar y mucho menos comprar. Y yo considero que tiene razón, que siga rodando. No quiero dar la cara porque me da vergüenza que la gente piense que yo malvivo en un poblado en la zona de extrarradio. Pronto tendrá que arrancar el motor y largarse de Palma porque el ayuntamiento, que es la alcaldía, quiere prohibir esos carros en la ciudad. La capital balear es uno de los territorios con el precio cuadrado más caro de España para comprar y donde encontrar un alquiler de 60 metros vale aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Uy, ¿cómo? Esta situación ha hecho que empiecen a proliferar poblados de caravanistas en los últimos 3 años. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el popular Jaime Martínez, empezó expulsando a unas pocas de estas casas rodantes aparcadas en el parking de las piscinas municipales de San Hugo. Y ahora he dicho una cosa muy clara. A partir de un mes, el que esté con una casa rodante aquí en Palma de Mallorca tendrá que pagar una multa de 1.500 euros. Ah. Y si sigue, otros 1.500. Y si siguen, le quitamos el carro casa. ¡Va! Uy. Pero muy drásticos. Un poco radical. La gente está muy, muy sensible. No, lo que pasa es que, imagínese usted, esas ciudades tan lindas, por ejemplo, un parquero con 5.000 maidas de esas, eso es muy incómodo para... Eso se ve bien en Estados Unidos, se ve bonito. Lo que hacen también los trailer parks, que llaman. Pero esto es en Estados Unidos, es popular y muy respetado. Sí, en Londres también. ¿Sí? Sí. Y no son tan baratos y son como de... ¿Londres? Sí. Pues de hecho es un poco más barato que tener un apartamento normal, pero igual. Los papás, los entrenadores de las figuras de esquí también murieron en la colisión en Washington, D.C. Bueno, ¿alguien tiene una nota corta como la mía? ¿O me voy a someter a 5 minutos de carreta? No, pues, tengo una muy corta. Gracias. Jorge Sampaoli. Él fue técnico de la selección argentina, de la selección chilena, de varios clubes. Lo acaban de echar del Rennes de Francia. Su equipo va antepenúltimo, está en puestos de promoción, pero el dato es que él nunca renuncia, sino que espera que lo despidan y le paguen la indemnización. No es el único. Y pues yo de San Paolo le haría lo mismo. En total le pagaron... Y el de usted también. Claro, exacto. Le pagaron 2.6 millones de dólares de indemnización. Pero, haciendo toda la cuenta de las indemnizaciones que le han tenido que pagar a Sampaoli por malos resultados y demás, en total, en los últimos años, acumula 17 millones de dólares por finiquitos de contrato. No, aquí te... Ese es el negocio. No. Claro, ese es el tiro. Bueno. ¿Tú tienes algo, Michelle? Sí, bueno, la noche más importante de la música ocurrirá este domingo y ya hay una lista de los artistas pues, que se van a presentar. Sabemos que Beyoncé pues, este año tiene un récord histórico de nominaciones al Grammy con 11, seguida por Kendrick Lamar. Billie Eilish también tiene 7 nominaciones cada una. Algunos de los que se van a presentar, precisamente Billie Eilish, Stevie Wonder, pues una lista bastante larga. Hay una colombiana que está en la guillotina, John Legend, entre otros, como Sabrina Carpenter, que también está muy famosa por estos días. ¿Pero por qué sigue cantando Karol G en esa vaina? ¿Sigue? No, esa no, la otra. ¿Cuál? Shakira. Esa misma. Bueno, y por último, la ceremonia va a ayudar a recaudar fondos para los que sufrieron debido a los incendios forestales en el área de Los Ángeles y se va a transmitir en vivo el domingo a las 8 de la noche, hora Miami, en CBS y en streaming por Paramount. O sea, hora de Colombia también. También, exacto. La misma, por ahora. We are the world. Pero estoy de acuerdo con Jaime, me parece que ese personaje no, pues, no está sonando, ¿sí? ¿Quién? ¿Quién? Que nadie puede hablar de ¿Quién le está cagando? Sí, pero ¿qué es lo que va a cantar Shakira si está más pasa de moda? No, pero hay que su marido, canción. Que Gerard Piqué. Soltera y eso. Gerard Piqué está sonando más. Claro, porque, sí, sí. Como que no le está yendo porque bien, se ¿no? Porque se fue a vivir a Miami. Y a Miami y Clara Shia no está muy contenta. Y fue detrás de las nalgas de Chacón. No, lo que pasa es que como este personaje se va de gira, entonces él se va para cuidar a los hijos mientras ella está de gira. Ah, claro. Pero ella, que cante en una gira de esas, la misma vaina. Sí, pues ya. Las caderas. Han agotado boletas y todo en Colombia. Qué mamera. No, no, no, Dios. Bueno. ¿Y Troller tiene algo corto sí, rápido, o nos pues, tenemos que someter a 23 minutos en un solo? Hablando de gira, la gira de Marco Rubio, que viaja a 5 países de Latinoamérica, el más importante de esos, pues por lo polémico, es Panamá. Va a ir a Panamá a que le devuelvan el canal, básicamente. Aituk Panamá. Sí, Aituk Panamá, como la obra de teatro del TPB. Sí, claro. Y pues... Pensé que era de Santiago Mori. No, era de... Jorge Alí Triana. Sí. Y esa es la primera gira, pero también va a pasar en El Salvador, que gran aliado de Estados Unidos en este momento. República Dominicana, que me enteré de una cosa, están de cachas con Donald Trump porque imagínense que el presidente Luis Abinader va a construir también un muro. Ah, no digas. Para que los haitianos no se pasen a República Dominicana. No. Están muy sintonizados. Oiga, muy true, muy, ¿cómo se llaman estos? Muy somocista, ¿no? ¿Qué tal eso? Bueno, esos son sus aliados con Guatemala también. Bueno, yo le dije a Orlando que cambiara una canción. Espero que se haya acordado, porque si no aquí nos aplastamos y le meto otra roja. Esto es lo último de Alejandro Sanz. Si me ves llorando, que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora por... En Technicolor. Y también en blanco y negro. Adelante, Pacho. Sí. Gracias, Jaime. ¿Les hablo Pacho Vélez? No tengo licencia de locutor, pero soy bastante gulón. ¿Qué pasa? El actor y productor norteamericano Richard Gere recogerá el Premio Goya Internacional 2025 el próximo 8 de febrero en Granada. La Academia de Cine ha anunciado que la... Chao, brother, que la estrella de Hollywood lo recibe por su extraordinaria contribución al arte cinematográfico, protagonizando algunas de las películas más icónicas del cine, que no se olvida de Un Oficial y Caballero, Un Officer and a Gentleman, American Gigolo, The Cotton Club, Pretty Woman, Mujer Bonita, y el musical Chicago, por el cual ganó el Globo de Oro. Son algunos de los muchos títulos. Gere será el cuarto Goya Internacional que entregue la historia de la Academia de Cine, un premio creado por gente que contribuyó. Sin ser el mejor actor, a mí me cae muy bien. Lleva 50 años actuando y ha estado con directores como Terrence Malick, Francis Coppola, John Schlesinger, Robert Altman, Paul Schrader, Richard Brooks, Lars Hallström, Mike Figgis, Todd Haynes, Rob Marshall, Mira Nair y Jerry Zucker. Es el segundo gran galardón. Oye, ya te dije que descanse. Es el segundo gran galardón que la industria española entrega a la estrella nacida en Filadelfia. Hace 75 años después de que el 2007 le diera el Donostia en San Sebastián. Bueno, hay muchas películas de Richard Gere. Nos presentó en una reciente sesión fotográfica a su esposa española de 41 años, que está muy bien. Y él bien, pero bien, bien photoshopeadito. Bueno. Guapo. ¿Quién tiene cine? Bueno, yo tengo chismes de cine y es Jennifer Garner. Eso, eso. Jennifer Garner tiene un novio desde hace mucho tiempo. Se llama John Miller. Y el pobre dice que se siente como una rueda suelta, como una tercera rueda, porque pues todo el mundo sabe que ahora Jennifer Garner recibe la visita de un personaje que quiere ver a sus hijos todo el tiempo. Y entonces pasa Navidad, Thanksgiving, como se le incendió la casa, entonces claro, se fue a vivir allá. Y el pobre novio dice, ¿y esto qué? Claro, ¿qué y este, pasó? ¿Y este cambuche que me armaron acá, esto qué es? Claro. Sí. O sea, es como lo que le va a pasar, me imagino, a la situación con Gerard Piqué, que ahora estará todo el tiempo allá. Exacto. ¿Y qué más? Así, ¿y qué más? Así, yo no. Pucha, qué mamera. Oye, ¿y qué más? No, y yo vi a Jennifer Garner en un premio Oscar en la alfombra roja. Linda. Es una mujer divina y es altísima. Muy guapa. Es lindísima. Y es altísima. Lindísima es. Eso queda uno enmesado, hermano. Es que una enmesado linda, linda. Y ella estaba ahí recién separada del pelotudo de Serena sí, que ustedes mencionan ahí. Que le puso los cachos con la nana de los niños. Claro, sí. Que ella consiguió. Bueno, pero mire con quién se metió después Ben Affleck. No. O sea, es que eso es como meterse con EPA Colombia, brother. Hoy se puede hablar de EPA. Vivía muy triste. Sí, sí, sí. Si uno no puede salir con EPA Colombia ni con la otra. No, pero ojo son que... Son del mismo perfil. Ojo que ahí, ojo. ¿Un martes? No, ahí no hay nada. Ojo que, no, sí, ojito ahí que, ¿no? Eso ya no, hermano. Pues la pudiera hacerle visita conyugal ahora, si quiere. Pues es un martes. Puro, eso hay más opciones, eso, ¿no? Eso es puro morrillo, brother. Eso no, no es, hombre. Eso no es lomo. No. Es lomo. Eso tiene mucha fibra, muchas grasas. Bueno. Eso es centro de cadera, una vaina horrible. Eso es, uy, no. Sí, Murillo. Pura chocosuela. Eso es solo usted. Murillo, hermano. Y con tomate y alberjas. Con alzanador y alberja. ¡Qué delicia! Estofado. ¡Oh, qué delicia! Criollo. ¿Qué dijo? ¿De qué, perdón? ¿Qué dijo? ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Crio qué? Criogenizado. Criogenizado. Criollo. Criollo. Creo amarilla yo. Para Nicolás Samper, pero por favor. Creo yo, hijo. Creo yo. Nico. Ay, eso es, ay, sí, ¿no? Suena más ay, duro que la roja. Sí. Es que crioglio. No, no, no. Es que ese estilito de pronunciación es el Manolito Belón. No me lo soporto. Manolito. ¿Ah, sí? Uy. ¿Él dice mucho así o qué? No, él no puede decir la LL. Le cuesta mucho el trabajo. Bueno, ¿y quién más tiene notas de cine? Michelle, tú siempre tienes notas de sí, cine. Sí, este es un actor que ustedes de pronto conocen muy bien, de atrás, se llama Nacho Vidal. Y es que... ¿Cómo así de atrás? ¿Qué quieres decir? No, sabe, sí, ¿a qué te refieres? Pues de antes. Ah, ¿no? Cuídate, cuídate la atrás no, con Nachito Vidal. Es que Nacho sí, Vidal. Nacho Vidal, que yo sepa, es más... ¿Cómo? Como más frentón. Ah, bueno, no, pues no, yo no lo conozco tanto como tú, Car, pero... Pero cuídate mucho de Nachito, te descuartizas. Le encantan las colombianas, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, el caso es que... los colombianos. Pues es un actor muy reconocido por sus videos para adultos. No le ha ido nada bien últimamente. Oye, se anda como en la mala, ¿no? Terrible. Pues resulta que ahora fue condenado al pago de una multa de 8.100 euros por manejar sin licencia de conducción. Y además estaba bajo los efectos de las drogas. Esto pasó en Valencia. El veneno del sapo bufio. Del sapo bufo. No podía, entonces empezó a manejar de manera errática. Cuando lo pararon, claro, lo pararon y entonces la policía dice que tenía síntomas que apuntaban a la ingesta de estupefacientes, como la desconexión del entorno, incapacidad para el habla, mirada perdida y dificultades para mantenerse de pie y caídas. O sea, caídas. Viene de caída en caída. La cosa, te regresé, no, de verdad que no está. Le falta que le digan lo del amigo que mató. Sí. No es que mató un amigo con el veneno del sapo bufo. Claro, claro. Lo han cogido ya tres veces borracho, ya no se le para. Es terrible la situación de Nacho. No, en un estado de decadencia importante. Hay que aprenderle una velita, Nacho, ¿no? Un velón. Pero tú cuídate, Nacho, porque tú no tienes de primera la capacidad de salir con Nacho. Tú eres muy pequeña para Nacho. No, pues no. Ay, sí, mi señor Drogo. Hola, ¿qué pasó con Drogo? ¿Usted tiene el libro, Trones? Sí. ¿Y por qué no lo ha vuelto a investigar, brother? Sí, pues de pronto este fin de semana miro ahí como para mandarle. No, si no me avisa y lo compro otra vez. Este es el libro que no. No, yo ya lo vi para volverlo a comprar. Pues es que uno es libre de comprar los libros que le dé la gana, ¿no, Nico? También. Pues obvio, claro, sí. ¿Cómo no? Bueno, siguiente aripazo. Nico, le recomiendo que no haga muchos comentarios porque va roja, ¿oyó? Uy, pero no he dicho nada ahí. Por si acaso le da por ser sobradito como la vez pasada. En los originales, el arepazo. Y se adorna rojo, ¿oyó? Pero estoy aquí tranquilo. Por si acaso yo lo conozco. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hoy estrenaron una película maravillosa en Europa. Fui a verla y me encantó. Creo que la película es de un director europeo y el protagonista es Peter Sarsgaard, que es de la familia de los Sarsgaard de Suecia, que son muchos, esos son muy cansones. El otro es Nosferatu, el que hace de Nosferatu del monstruo, y es el que hizo It, el payaso que mata y se come a los niños. Claro. Ese es otro Sarsgaard. Sí. Bueno, la recomiendo. Me gustaría que me dijeran qué evento sucedió un 5 de septiembre en el mundo. Pero importante. ¿Uno solo? Es que tengo como 10. Uno. Pero, ¿puedo? ¿La roja ya? No. Es que quiero hacerle una pregunta. Es que tengo como 10 eventos. Bueno, pónganos 10. ¿Puedo ponerlos en serio? Le pongo la roja, hermano. No hay sino un evento. Varios. Ninguno más. Importante, no hay ninguno. Segundo. Imagínense, empieza a decir, no, eso fue cuando en Prusia hubo una pelea. No, me voy a poner a buscar peleas. 5 de septiembre, ¿no? ¿Eh? Sí. 20 segundos más. Falta Nicolás. ¿Puedo poner 2? O sea, digamos. Uno solo, si pone 2, le pongo -2. Es que no sé cuál de los dos elegir. Escoja uno, hermano. Borre uno, por favor. El primero, pues, el primero. Va a ser que va a ser un evento, lo que me dice después. Eso es un partido más en la historia. Fue un evento para nosotros, yo no sirve para nada. Por eso. Después fuimos eliminados humilladamente en el 94 en el Mundial. Es que ese lo borró, pero bueno. No, ¿qué va a ser eso? ¿Qué va a ser evento eso? Orlando, muerte de Sor Teresa de Calcuta. Uh-huh. ¿Alguien puede buscar si murió un 5 de septiembre, sí, sí, por sí, favor? Sí, sí, sí, porque ese día cumple mi hermano y es el mismo día. Pero no fue, no fue como el 1 de septiembre o 31 de agosto. No, yo puse también eso. ¿Sí? Ay, bueno. Eso creo que fue como 31 y primero. ¿Es un evento, perdón? No. Sí, ¿eso es un evento, sí, la muerte de una monja? Claro, claro, es un evento para... Es un evento muy importante en la historia de la humanidad. Calcuta, para sus enemigos, para sus enemigos fue un evento. No, el único evento importante que hay ahí fue que el 5 de septiembre comenzó el secuestro de los atletas de los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso es un evento, que terminaron asesinados todos por una granada en un helicóptero. Y la película, y bueno, más dos para Nicolás Samper, que es el único que aceptó. Chao. Porque ante los lobos, el 5-0 de Colombia no es ningún evento. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Evento este. Pero ¿qué bueno, pasa? Bueno, a ver, la película. El mío no cuenta nada, ¿no? Que, no, para nada, porque es que el otro es mejor. Usted dice, los Juegos Olímpicos, ¿eso qué evento fue si no de pasó Múnich, nada? De Múnich, asesinato de judíos. Ahí no dice nada de eso. Claro, usted que dice, sí. Juegos Olímpicos de Múnich, asesinato de judíos. Sí, más dos, sí, sí señor. Claro, bien, claro. Correcto. Sí. En los que le dije solo la primera parte. Ah, sí. Ustedes nada. Bueno, la película es una berraquera. Es una película de un director alemán con una actriz alemana que está súper de moda y con un actor sueco, pero es en inglés. Yo se la recomiendo. Mira el tiempo que dura, 90 minutos, perfecto, hora y media, no, y tremenda. Es que es una historia única. Spielberg hizo una película que se llama Múnich, que sí, es espectacular, sí, pero es primero toda la muestra de todo ese tema del terrorismo hasta que explotan en un helicóptero, pero la película se centra en la orden de la primer ministro de Israel, Golda Meir, de decirle... al grupo de seguridad, al famoso grupo élite de Israel, que tienen que agarrar a todos los terroristas, a todas las cabezas que generaron ese atentado y matarlos uno por uno, incluyendo los tres terroristas que se volaron en Múnich. Esta es que CBS transmitía los juegos con un tipo, Peter algo que no recuerdo, Peter Jennings uno, y otro era el presentador. Y los tipos estaban transmitiendo sus olímpicos y cómo Mark Spitz iba ganando la séptima medalla de oro. Todo eso lo transmitieron hasta las 4 de la mañana y fueron los primeros Juegos Olímpicos transmitidos en directo y a color, porque era doble salto satelital, como mi papá en Miss Universo. Pero bueno, esto, imagínense, 20 días transmitiendo esa vaina en los Estados Unidos. Claro. Y fue increíble esos olímpicos, en gimnasia, en todo. Y de pronto, alguno de los tipos oye un tiroteo. Y alguien llama, alguien oyó un tiroteo. Y uno de los tipos de producción dice, yo oí un tiroteo. Y salen y empiezan a ver lleno de policías y todo eso. Y es que los tipos ya no transmiten los olímpicos. No, exacto. Ya los tipos se dedican a transmitir 24 horas, eso duró como 3 días en la esa Villa vaina. Olímpica, sí. Sí. En la Villa Olímpica se ponen a transmitir minuto a minuto, sí, lo que pasó. Todo el tema de ese secuestro. Septiembre Negro. Todo, ¿no?, lo que pasó. El grupo Septiembre Negro, claro, se llamaba. Sí. Algunos pensaron que era o la Organización de Liberación Palestina, pero uno más fuerte, que era Black September. Sí. Y es todo el estudio donde narraron eso todos los días. Es impresionante y no se ve nada, solo se oyen tiros, se oyen vainas, se oyen rumores y hay una vaina horrible y es que confirman que todos los rehenes están liberados y eso lo dice un alemán y eso lo leen al aire y resulta que era mentira. Claro. Y una de las viejas, que es una alemana, se va al aeropuerto a seguir los helicópteros y es cuando explota el aeropuerto, el helicóptero. Porque el helicóptero, porque los alemanes trataron de matarlos y se cogieron y se inmolaron esos manes y mataron a todos. Murieron antes 2 en la villa, murieron 9 en ese helicóptero. Bueno, además que era en Alemania, ¿no? Lo que era muy simbólico, pues, como de lo no, era un problema, era un problema terrible porque pues era simbólico, los alemanes les hicieron algo bastante malo a los judíos, ¿no? Sí, claro. Total. Yo se las recomiendo, pero ¿sabe qué me gustó? El tiempo, 90 minutos. Perfecto. Pero he estado tan cansado. Sí. Perfecto. Que me dormí 10. Ah, no, dormí. Impecable. Y la señora al lado me dijo, ¿puede dejar de roncar? No. ¡Ay, no! Sí. No. Bien, perdóneme. Chichi. Me desperté. Chichi. Es que estaba en un teatro que se acuesta. Es que el problema de ese teatro es donde tengo que ver The Brutalist. Pero en fin de semana está no hay ensayando una la boleta. Sí. No hay una boleta. No hay una boleta en ninguna función. No, claro, es que es la hora en que uno puede dormir. Digamos que tiene 6 horas. No, pero para es que dura 3 horas 35. Entonces usted pone la cama, se va a almorzar y se toma un par de tragos y se acuesta. Y ve cuando el tipo llega a Estados Unidos y va con la señora. Y se pega una fundida 30 minutos. Ve 1 hora, sale el intermedio, camina, mira, piensa, llora, se quita la caspa de la chaqueta y vuelve. Y otras 2 horas, pero es que debe ser insoportable. Acuérdese el man que dijo que es la película más larga que he visto en toda mi vida, ¿no? Y más harta. Sí. Bueno, Nicolás, entonces usted tiene 2 puntos y Troller tiene 2 puntos. Es que solo leí Juegos Olímpicos de Múnich, pero después él puso asesinato claro, judío. Claro, está sí, perfecto. Tienes sí. razón. Bueno, Nico, ¿qué? ¿Cómo queda el arepaso? No. Despegamos. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? No queda. No queda. Es que un problema en pero bueno, Nico queda con 21 puntos. Carl quedas con 6 puntos. No sé. Yo tengo menos 24 y Orlando menos 45. Menos 45. Sí. No sé si Orlando tiene algún comentario para una vez aplicarle otra roja. Bueno, pero se va a acordar toda la vida de la fecha de Sor Teresa de Calcuta, ¿no? Sí. Fue declarado el Día Internacional de la Caridad. ¿Qué evento fue? Tenía 110 años. Uno murió. Uno no llora a los ancianos tan mayores. Oye. ¿Qué pasa? Claro que sí. ¿Qué? O sea, bueno. ¿Qué? Bueno. Vamos con que pongamos qué vaina. Es que esta canción de Calvin Harris me rehúso a ponerlo. De acuerdo, no sé cuál otra. Es, pero no. ¿Esa de Fields, la de siempre? Sí. No sé, yo no sé qué pasó con Emilio hoy. Esa canción hay que vetarla. Robert Palmer, Addicted to Love. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, alguno de ustedes que ha escrito a nuestro Twitter durante la semana y se llevará una Master Experience del restaurante Cerata Gourmand Market de la calle 114 con Autopista Norte, que se llama Recorriendo España en Bocados, y una botella de vino. Ustedes durante esta experiencia podrán preparar en equipo con uno de los mejores chefs del grupo Cerata 4 platos con los más icónicos sabores de España. Y así cocinarán y se deleitarán con una tortilla española, un pulpo al estilo gallego, una paella y una crema catalana para endulzar la vida. Para el brindis, una botella de vino de la casa. Así que va a ser una experiencia muy española, muy divertida e inolvidable. En la calle 114 con Autopista Norte, en el restaurante Cerata Gourmand Market. ¿Ustedes tienen personas ganadoras? Personas ganadoras, me parece a mí que las personas de la compañía eBay, por tomar una decisión muy acertada luego que una de sus empleadas, llamada Melody Smith, pues grabara un video que realmente resulta indignante. Ella es una ciudadana estadounidense y hace todo un video en redes sociales que se volvió viral, donde se ríe de los inmigrantes que están siendo deportados. Y pues ella dice que ella no siente lástima, que no le produce absolutamente nada, que todo lo contrario, que le parece muy chistoso, que le parece lo máximo, que estén separando a familias. Pifiadísima. Que eso no tiene nada que ver con ella, que es más que la divierte ver como esa cantidad de videos de mamás diciendo que sus hijos han sido separados de ella. Y bueno, pues digamos que las redadas que se han visto últimamente en Estados Unidos, sí, es verdad, todos estos videos de los migrantes, pero bueno, personas ganadoras porque después de que el video se hiciera viral, la gente empezó a atacarla y sobre todo a eBay, que es donde ella trabaja, y pues el chiste no le salió tan bien al fin de cuentas porque pues... Claro. eBay decidió despedirla de la compañía. Maravilloso, me parece. Entonces, pues, personas ganadoras y por primera vez en mucho tiempo siento que eBay por tomar tan buenas medidas en contra de esta mujer que se burlaba de los inmigrantes. Me parece perfecto. Carol, personas ganadoras. Personas ganadoras, los católicos que quieren entrar en un proceso de nulidad matrimonial porque el Papa Francisco pidió a, digamos, a los tribunales de romanos que por favor agilicen esos trámites, ¿no? Que le hagan sobre todo saber a la gente que uno son gratis y dos son rápidos, porque la gente muchas veces piensa que son engorrosos y segundo que eso sigue siendo como un pecado, ¿no? Sí. Acabar con el matrimonio, porque pues eso era en una época, pero el Papa Francisco lo que ha dicho es que esa gente merece ser feliz y claro, que por favor la ayuden a buscar esa felicidad, ¿no? Ayudándoles a terminar ese vínculo, anterior. Sí, ese vínculo anterior y darles esperanza de que busquen otras posibilidades en su vida. Entonces me parece importante ese camino porque, sobre todo que lo comuniquen, ¿no? Porque mucha gente se quedó... Claro, con la versión antigua. La versión, ¿no? Sí. Que era un camello... Ese era un camello y que además eso no se... Que era hasta que la muerte no se pare. Exacto, uh-huh. Que era como un dogma así de fe muy... Sí. Exactamente. Inquebrantable, pues se pensaba, ¿no? Exacto, pero bueno, ya ven ustedes, la gente se quiebra. Esto es Matt Bianco y Venga. Transferir dinero será breve, por eso te presentamos el Tag Aval. Tu llave segura para enviar y recibir dinero gratis, inmediato y lo mejor, no tendrás que dar tus datos personales. Prepárate para el futuro. Encuéntrala ya en las apps de los bancos Aval y dale. Conoce más en tagaval.co. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. Los originales. Bueno, es que quiero hacer un stop de dos cosas. Lo primero, el comentario de Nicolás, que pues no lo quiero dejar así suelto y quiero dar mi opinión porque de pronto fui un poquito como muy dictatorial en lo que yo pienso y ese no es el motivo ni el objetivo de este programa. Y lo segundo es que les quería contar que las grabaciones o el en vivo que hizo CBS tuvo 900 millones de espectadores en el mundo. ¿Qué? Esa, 900 millones. Una locura. Más esa que vaina. El aterrizaje, más que la llegada del hombre a la luna. Increíble. Eso lo dijeron ahí. No, y es que los olímpicos... Yo se las recomiendo. No es mucho lo que hay que decir. Pero pinta muy bien, ¿sabes? Ya me acordé. ¿Ah? Pinta muy bien. Sí, la chica es una pelirroja. Me gusta, pero ya estoy un poquito ya perdido. Tal vez ando con... No sé, mis deseos están un poquito alborotados. Pero... Bueno, ¿qué pasa? La chica es de la... The Teacher's Lounge, que es una película buenísima. Fue nominada al Oscar. Que es como la sala de profesores, donde se reúnen los profesores, que es una película también buenísima. Es una chica alemana, pero muy buena. Lo segundo es el partido de Colombia-Argentina. Yo estuve en ese partido, Nico. ¿En el 5-0? Sí, creo que eso fue en La Bombonera, si no estoy equivocado. No, Monumental de River. Por eso, de pronto estoy equivocado. Y fuimos muchos colombianos, pero yo iba... solo, con un combo chiquitico, dos o tres personas. Ahí estuvo Samuel Moreno cuando era general. Claro. Estuvo en ese partido. Óigame, nos echaban orines desde arriba. Eso fue terrible. Ay, no. Sí, duro, ¿no? Pero Pues tengo que decirles que por supuesto es uno de los más grandes partidos que tuvo Colombia en la historia. Pero yo creo, Nicolás, que ese partido fue fundamental para el fracaso del Mundial, porque pues usted no era comentarista deportivo. No. Pero los comentaristas ya los nombraron campeones del mundo. Sí, claro. Y todas las apuestas, yo tenía el apoyo desde esa época, y todas las apuestas, Colombia era campeón mundial. Y los mismos jugadores, Nicolás, yo creo que usted sabe más de eso que yo, porque usted ha leído más que yo. Y ha hablado con ellos. Se lo creyeron. Y se lo creyeron. Yo hablé con Higuita y hablé con Lionel, que me hice amigo de ellos por cambio extremo. Sí. Pero yo pues no. Y con el Tino también, por supuesto. Claro. Pero el Tren Valencia nunca lo conocí. Pero ellos se creyeron en un momento campeones mundiales. Sí. Y después nadie sabe lo que pasó. Dicen que apuestas de mafiosos, dicen que no sé qué, lo de Andrés Escobar, todo. Pero es que yo estuve en los partidos fuera de eso, de ese mundial. Claro. Y yo en el partido de Rumania, Nico, cuando lo vi, yo estaba tan en buen puesto que yo sentía los golpes cuerpo a cuerpo y los tipos, los colombianos, no le daban un centavo a la fortaleza de estos tipos. Esos sonaban unos cracks, unos golpes horribles. Y uno decía, esta gente anda mal. O sea, estaban, no sé si mal preparados, muy confiados, pero el oso que hicieron. ¿Sabe qué me decía? Dígame lo que usted quiera, porque quería decirle esto, porque... A diferencia del técnico de Rumania, Ángel Iordanescu, un tipo que había tenido formación militar en tiempos de Ceaușescu y que era el entrenador de Rumania, ese señor estuvo sentado en un cuarto viendo 6 meses todo el juego de Colombia, y a partir de ese estudio que Colombia no hizo, detectó todas las fallas que tenía el equipo. Detectó que tenía una falla por el lado de Perea, detectó que cuando se iba el Chonto Herrera a atacar dejaba ese espacio. Bueno, hizo un análisis, una disección del equipo. Y Hagi, que no lo teníamos nosotros, pues extrañamente, porque Hagi ya era un tipo importante, él había jugado en Real Madrid y demás. Es que no sabíamos con quién nos enfrentábamos. Exacto, eso fue lo que le pasó, o sea, a Colombia. Pensábamos que Rumania era una pendejada y que Estados Unidos era otra pendejada. No, es que eso es peor, porque digamos que uno pierda contra Rumania, pero con Estados Unidos tampoco haber ganado. Es que además uno ve el partido, porque yo hace poquito hice el ejercicio de ver el partido contra Rumania y hay que decir que fue un marcador súper injusto. O sea, Colombia, la figura del partido fue el arquero Rumania. Sacó 7 pelotas de gol clarísimas. Rumania atacó 3 veces e hizo 3 goles. Sí, me acuerdo de varias jugadas de Colombia, pero yo no me acuerdo bien, pero eso fue una catástrofe. Salimos todos a tomar trago y después vamos al... Eso era por el Ventura Highway que llega al Rose Bowl de Pasadena, Troller. Claro. Óigame, y después vamos al de Estados Unidos y ese oso que hacemos... No, José Tavares creo que me puso una pelota 1 centímetro del palo y lo marcaron como gol. No, estos gringos enloquecidos. Y a la salida lo de siempre, un colombiano reventándole... tratando de pegarse con un gringo y ese gringo le metió una reventada golpe. Y yo fui feliz. Claro, porque es que usted no se puede meter con un redneck en Estados Unidos y empezar a decirle que su equipo es una no sé qué. Y trató de pegarle al tipo, le pegó una sonada. Violenta. En 2 golpes lo puso en el piso. Y después lo de Andrés Escobar. Qué pena, claro. Internacional. Okay. Es que por eso uno consideró que eso fue un evento. Terrible. Es porque terrible. Ese evento llevó a decirnos a todos... Yo recuerdo las pollas de ese año. Todo el mundo puso campeón a Colombia. Pero si usted hubiera estado, usted no hubiera puesto eso. Usted hubiera, como he dicho, ¿qué nos está pasando? Sí. Puede que le vaya bien. ¿Pero campeón del mundo? No. No, es muy difícil. Es que los campeones del mundo siempre son los mismos países. Siempre casi. Es más, siempre fuimos el primer equipo en ser eliminado del Mundial. Sí, exactamente. Claro, y yo vi los 2 partidos y después fuimos a gritarle a Maturana, al Bolillo. Anthony Ávila. Sí. Al Pitufo mafioso. No, pues es que hermano. Pero muy injusto, Jaime, muy injusto con el Y ese partido con Suiza fue en el estadio de la Universidad de Stanford, en San Francisco. Y ese quedó 2-0, creo. Ganó 2-0 Colombia, goles de Jaro Lozano y Carepa Gaviria. Y pasó Suiza. Suiza pasó, fue segunda del grupo, si no estoy mal. Fue, sí, segunda del grupo. Primero Rumania, segundo Suiza, tercero Estados Unidos. Perdí los tres partidos porque en el último día dijo que no pasó. Sí, pasó a octavos porque en esa época pasaban los mejores terceros. Que Estados Unidos va contra Brasil en octavos y que gana Brasil, gol de Romario. Que no era nada fácil Estados Unidos. No, era un equipo jodidísimo. Bueno, muchachos, ahora sí, hablemos de los homenajes. Ay, se cayó un avión chiquito en Philly. Sí, en varios. Oiga, les recomiendo una vaina increíble, por favor. Las imágenes recientes del estrellón, se ve como el helicóptero cae así como un bodoque en el agua. Acaban de salir en CNN, son exclusivas. Párenle bolas. Y encontraron la caja negra, ¿no, Jaime, también? Dos cajas. Dos. Dos cajas. ¿Así? En una estoy yo dándole consejos al piloto. Y uno... No, pero el video de la estrellada del avión también en Filadelfia está tremendo. ¿Sí? Sí. Pero ya viste... No, pero viste el nuevo... Sí, del, lo acabo de ver en Twitter. Hijo de madre, eso es tremendo porque es a color. Sí, y directo, ¿no? Es el ¿no? totazo y cómo se van al agua, sí. Cómo se va al agua el helicóptero como un paracaídas, de, o sea, de cabeza. El otro sí se desintegra, pero bueno. Han encontrado 41 cuerpos, es muy importante. Entre ellos el del niño fluido, que era un gran skater. No, tranquilo. Déjelo, déjelo. Bueno, era bueno. Ustedes no lo valoran. Bueno, y Cosi, había que aclarar eso porque sí fue un evento, pero evento que nos llevó a la miseria. Por eso no considero que es un evento. Claro. Es que los el evento fueron los 80 muertos celebrando el 5-0. Claro, el 5-0. Ah, ese sí también, pero es que yo besaba el televisor. Era, no, perdón. ¿Qué iba a ser el televisor? Yo estaba allá. ¿Quién besaba el televisor? ¿Qué me dijo? Pero no me acuerdo. Y me dijo que cogí el televisor a picos. Bueno, vamos con homenajes. Nico, ¿usted dónde vio ese partido? Yo lo vi en la casa de mi abuela, ese partido. ¿Y era con pantaloncitos cortos? Claro. Y ¿en pues, qué año nació usted? Yo nací en el 76. No, señor. Ya tenía 18. 76. Pero ya. Yo tenía pantaloncitos cortos y miraba... Con los papitos. Orlando, ¿usted qué piensa? Sí, okay. Ahora sí le autorizo que lo levante. Es una gran confesión. Claro, yo... Orlando... No, no tengo que decir nada. Simplemente ay, cada Dios cual mío. Es dueño de las estupideces que dice. No lo voy a liquidar. Dígale lo que le tenga que decir. No, no, no, no, no, es un pendejo. Se va a ir un poco de pendejadas un viernes, nada. Pongamos musiquita más bien, director. Algo japonés. Pero un día como nació Terry Allen Cat, más conocido como Terry Cat, fundador del grupo Chicago. Emilio escogió uno que no me acordaba. Se llama All Days. Nació una figura del espectáculo en Colombia. Pues, ¿quién? Es, se vio tanto en la televisión que yo pensé que todavía estaba vivo. Oiga. ¿Quién? Y murió hace 3 años. La primera dama de la actuación, Dora Cadavid. ¡Claro, hombre! Sí. ¿Cómo olvidarla? Mirala, sí, total. Ay, joder, madre, pero muy mal, ¿no? Terminó. Dio sí. Mucha lora. ¿Y cómo terminó? No, pues muerta. No, Nicolás. ¿Pero cómo terminó, Trole? No, pues muy mal, yo creo que ya, como muy abandonada. ¿Pero usted cree o sabe? Porque no, es que uno no puede estar improvisando. No, pues ella hizo último papel ya de... ¿Cómo se llamaba? La ley de... ¿Corazón? Del corazón, sí. Sí, que de secretaria, como, me imagino. De secretaria de la... Ah, claro, sí. De la, sí. No, pues... Pero el papel en Betty la Fea no fue malo. No, para nada. Muy ya bueno. La actriz... Pero yo nunca supe que se murió. Yo pensé que estaba viva y que estaba en Yo Me Llamo. Pero bueno, ¿no? Ella era la tía de las Botero, ¿se acuerda? De María Cristina. Ah, ¿cómo se llamaba? De María Cecilia y Ana Cristina. Ana Botero. Cristina, se me olvidaba. Sí. Ana Cristina. vendan a Cristina. Uy, ¿cómo? Bueno. Muy linda, pero se dañó muy rápidamente. Pero aún hoy. Oh. Nunca fue linda, la belleza la dejó de niña. Perdón. ¿Qué pasó, hombre? Empiecen ahorita a poner bellezas donde no hay. No, pero ella tenía María Cecilia sí era muy atractiva, joven. No, pero todavía. Ana Cristina, me consta por cercanos familiares. ¿Ah? ¿Cómo? Nada. Ana. No, pero María Cecilia Botero tiene lo suyo todavía. Sí. Parece no, que sí. Y Ana Cristina no, tiene lo suyo. Pero por eso, Trole, ¿usted por qué no cae allá en vez de seguir con niñas de 24 años, caiga la María Cecilia? ¿Ana Cristina? El no, a María Cecilia, que usted dice que tiene lo suyo. No, es que ya fue novia de un amigo y me da como jartera. Claro, ya. No, eso es como ahí feo. Sí, pisarse ahí. Sí, la mujer del de amigo tiene bigote. Con novias de los amigos, ¿no? Eso no se hace. No, pero si el amigo lo deja de ver hace 20 años, ¿por qué no se hace? Sí. Oiga, hermano, tiene voy a ver a su ex de hace 20 años. Arriba de mi target. Sí, no, pero ligeros. Un poco pero muy arriba de tu target, lo, querido. Como usted dijo que tiene lo suyo, vaya y lo busque, hermano. No, pero la mujer de los amigos tiene bigote. Mm. No. Exacto. Mi amigo era... No, pero los amigos actuales. Pero no que salió con un amigo mío hace 40 años. Sí, David Steven. No, no. Pues fue la esposa de David Steven. Ay, no. En un día pero como Ana hoy... Cristina, le digo... Nació Harry Wayne Casey, que fue el fundador de la banda Casey and the Sunshine Band, grande. Que tuvo lo suyo también en los 70, como Ana Cristina. Muchos éxitos, pero muchos es muchos. Muchos. Y... muchos número uno. Y bueno, no sé qué escogió Emilio, pero vamos a ver. Estuvo acá en Colombia. Esta fue increíble y fue número uno. Estuvo acá cuando no estaba la banda, estaba solo él de solista con músicos colombianos, supongo yo, ¿no? Sí, Raúl Rosero dirigiendo. Exactamente. La orquesta. No, muy bueno. Los mismos que tocaron con Barry White, pero esta vez. Con Barry White. No, es que con Barry White tocaron unos colombianos. Ay, y tocaron no. Al ritmo de cumbia el tema de amor. Creo yo que no lo los olvido. Tupamaros me dijo. Sí, claro. Eran los Tupamaros tocando con Barry White. Alfa 8. Con ¿no? partituras Alfa clásicas. 8, con guacharaca y todo. Pues sí. Sonido del amor ilimitado. Onda 3 estaba es ahí. Que nosotros, Wilson Viveros, es que nosotros. Todo ese combo. Es que nosotros, como país, no somos viables. No, definitivamente. Nico, ¿no? Dígame ahora, usted qué aunque, piensa. Aunque uno ve eso y encuentra cierta viabilidad, pero al barranco, ¿no? O sea, es como una viabilidad, es una inviabilidad que a uno le gusta. Es una carretera. Pero es que a mí me gustaría que ustedes oyeran eso y no se oía nada. Y el maestro iba con su batuta despacio. Y la Raúl Rosero, hombre. En ritmo de merengue. Despacio. Y el tipo era como mareado, pero ¿qué pasa si esta canción la escribió bonita? Más rápida. Era como al ritmo de merengue esa banda. Claro, exacto. Oye, a mí me gusta eso como eslogan para Colombia, un país inviable, en lugar de tanto de tanta belleza no, y la, un país de la belleza, ¿no? Exacto. Un país inviable. Eso le juro que trae más gente. O sea, inviable significa que no tiene salida. O sea, que mientras, las rutas terminan en calles ciegas. Exacto, es correcto, por eso es el único riesgo este que te quieras quedar. Claro. El riesgo es que no puedas regresar. Bueno, menos mal quitaron ese eslogan porque era muy cursi. El único riesgo que tienes es que te quieras quedar. ¿Quién se quiere quedar en Colombia? Varios no se quedaron. Sí, claro. Les tocó. Sí, Amigos Invisibles. Ay, se los amo. Vilma Palma de Vampiros. Vidal, el señor Vidal. Miguel Mateos. La señora Mateos. Gloria González, que era una cantante ecuatoriana. Piero. Se quedó un poco gente. Piero, muchos argentinos. No, pero Piero ya, ¿él ya se murió? No. Oh, lo vi ahí haciendo mercado el otro día. ¿Sí? Haciendo mercado. Que estaba comprando productos gringos. Estaba comprando. Y estaba como la canción del viejo o mal viejo. Viejo. Uy, ese es un cucho horrible. Bueno, sí. I'm your boogeyman. 79 años. Estaba pensando esa letra tan estúpida. ¿Qué es ser un boogeyman, Troller? I'm your boogeyman. I'm your boogeyman. ¿Qué es un boogeyman? Claro. Es un man que maneja boogies, es un man que sí. baila boogie. ¿Qué es sí. un boogeyman? Todo el día. You turn me on. Tú me excitas. Ese sí es, man. Es que... Pero I'm your boogeyman. O sea, yo le digo a Michelle, I'm your boogeyman, y Michelle me coge a bofe. No, pues, porque en San Andrés había mucho boogie. Ah, oiga, sí. Sí, no, yo andaba en boogie cuando estaba chiquita. ¿Pero qué es un boogeyman? Voy a averiguar exactamente. ¿Qué anda? Un señor que baila. ¿Como un beach boogie boy? Era un ritmo. Boogeyman es... No, boogie, un boogie el aceitoso. Boogie era un ritmo. Ese dice que es una criatura mitológica para asustar a los niños, claro, para que se porten bien. No, pero esa es otra. Eso no es. Es The Boogeyman. No. Pero eso no puede llegar uno y empelotarse en una vieja y es como decirse la mano peluda. Claro, porque es como claro, el coco. Que, o sea, el coco, el coco. Es el I'm your boogeyman, soy tu coco. Vine a asustarte. Pero que lo va a asustar uno, una vieja de los 70. En serio, mire, the word boogeyman, usado para describir un monstruo en inglés, sí, viene desde la época medieval inglesa y es un espectro asustador. ¿Usted cree que del siglo XV que era un boogeyman? The del boogeyman. Siglo XV. Pero no veo otra definición. Donde busco dice que el boogeyman. Pero diga, ¿qué quiere decir Casey? Soy Casey, tu coco. Claro, exacto. Vengo a comerte. El terror tuyo soy yo. El coco que te va a comer, exactamente. No, sí, claro. El terror tuyo soy yo. Pero es como figurado, se la va a comer. Sí, sí. Pictóricamente. No, ya le dieron yo no creo que sea. No, aquí Sara dice que es el tipo de las discotecas. El... Como a failed relationship to one about these jockeys, me sale acá. Como el que Tony el Curtis que maneja, de verdad. El que, como... El que pone los discos. Sí, sí, no, el que se toma la pista de baile. Pero esa es la historia detrás de la canción. Sí, de esa canción. Sí, de esa canción. Pero el boogeyman es como el coco. Sí. I'm your boogeyman. Lo que dice Sara es verdad. That's what I am. El boogeyman es el man que es el dueño de la pista de baile. Sí, eso es. Sí. Sí, señor. A ver, ¿qué tal ese señor? Buscando literatura del siglo XV. Yo le puedo decir una canción que el vengo. Yo vengo a comerte. No, vengo a asustarte. Pero estuvo buena. Estuvo buenísimo. La extrapolación fue buena. Sara tiene razón. Es el hombre que es dueño del baile. Pues pero mire que es que. Pero yo creo que es un doble sentido porque mire lo que dice la letra. I'm your boogeyman. That's what I am. I'm here to do whatever I can. Estoy aquí para hacer lo que pueda. Ya sea en la mañana, be in early morning, o late in the afternoon. Tampoco puede ser el de la pista de baile. Suena como no, un man. Es como una relación. Es el tipo que la conquista que bailando y después llega a follar. Okay. Oye, se queda otro avión en Filadelfia, pero ese sí era chiquito. Hola, pero ni tan chiquito. No, sí. Es un mid-size jet, o sea, es un Lear jet. O sea, sería como un Guardiola, diga usted, el boogeyman. Como un Guardiola. Guardiola es the girly man. Es una señorita. No. Uy, qué tipo tan afeminado. No. Y cada día está peor. Eso es bueno para la guillotina. Ese tipo cada día es más gay. Óigame, no. Es que dijeron que primero un avión de un solo motor. Pero estoy viendo que era un jet con dos. Sí, el video es tremendo. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y se da duro? Sí, durísimo. Están mostrando, no se sabe cuántas víctimas ni se sabe por qué, pero se estrelló contra varias casas. Entonces, no solo la gente que iba en el avión, sino la gente de las casas en Filadelfia. Que ahí fue donde... La gente está a las 6 de la tarde tragando, ¿no? Eso sí. Que eso fue donde cayó también otro de los aviones de septiembre... Nunca cayó ninguno cerca a un mole en Filadelfia. No, pero en Filadelfia, era en Filadelfia que cayó. Ah, no, pero eso fue en un campo. Sí, en un campo, pero bueno. Este es cerca a un mole y en unas casas que se ven como muy pictóricas. Bueno, listo, no siendo más el objeto de presente, nos vamos al último arepaso de hoy. Aunque no adivina, te viene ahí. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digas lo que viene allí. Fue muy famosa esta palabra en el 2020. ¿Qué significa? Significa zoonosis. Y una sola pista. Ojo, Sara, que esta gente es tramposa. Ojo con Nicolás, que está muy acertado. Ay, pero ¿qué hacemos? 20 segundos más. Diez segundos. Más uno para Nicolás, para Orlando y para Troller. En los originales, chao. Porque ante Orlando, enfermedad que transmiten los animales a humanos, causa gérmenes y bacterias de los animales. Hay que quitarse el sombrero. Se pasan los humanos. Es un virus, pero no importa. Los virus que aparecen en un animal y terminan transmitiendo a los humanos, Nicolás y nuestra chica isleña dijo enfermedad o virus de la madre Teresa de Calcuta. Bueno. ¿Qué? No, mid-size jet. Mid-size jet. Es un Learjet y eso cabe en 20 o 15 o 10 o 12. Eso ahí no quedó un títere con cabeza. ¿Cómo queda el arepaso final? Tenemos ya el final de los arepasos. Orly queda con menos 44, yo con menos 24, Carl queda con 7 puntos y Nico con 22. Bien, Nico. Bueno, bien. Bien, Nicolás, bien, felicitaciones. Muchas gracias. Bien. Dos malas noticias, ¿no? De todas maneras. ¿Qué pasó? La polla está complicada porque Michelle nunca puso su parte. Ah, pues yo se la cobro. Y la plata se quedó Raúl con... ¡Ay, no, guardando. ¿Verdad? Era el que guardaba la plata. No, no, se me había olvidado eso. Era no, Raúlito. Raúl se fue ganador. El ganador de la arepa mejor, fue Raúl, realmente. Mejor 100 en... Raúl se llevó el arepa. Mejor 100 en mano que pájaro dos volando, ¿no? Exacto. Que Raúl pájaro volando. Llegamos hacia el final de los originales. Ay, pero el ganador del premio, si quiere. Así adelante. Bueno, el ganador de una Master Experience del restaurante Cerata Gourmand Market de la calle 114 con Autopista Norte, que se llama Recorriendo España en Bocados y una botella de vino es el tuit de el tema Personas que nacen con estrella, así sean unos inútiles. Y el ganador fue Juan K, que dijo, todos los originales, pero son mis inútiles. Un abrazo para todos. Buenísimo. No, eso es pésimo. No, es bueno. Terminamos con Captain Ante Neil, el tema no, que escribió Neil Sedaka. Con las, el que suena ahí como bi-bi-bi-bi ese. No. Ah. Ese es gay. Ese es Captain, que es absolutamente emocional. Que hace unos ruiditos. Gracias a Dios ya se murió. Aquí está Neil Sedaka y esta versión que hicieron número uno. Captain Ante Neil, muy famosa. 1975, Love Will Keep Us Together. No.